sería dichoso, me daría tu vida solo para mí. Pienso por las noches, aunque esté distante, no quiero quererte. Recorrer tu cuerpo y gritarle al mundo, esa soy feliz. Y por las mañanas cuando me despierto veo que es mentira, solo fue un sueño, solo muy hermoso por tenerte a ti. Y por las mañanas cuando me despierto veo que es mentira, solo fue un sueño, solo muy hermoso por tenerte a ti. Cariñito mío, ay, si tú supieras lo que yo siento por ti, sería dichoso, me daría tu vida solo para mí. Pienso por las noches, aunque esté distante, solo quiero quererte. Recorrer tu cuerpo y gritarle al mundo, esa soy feliz. Por las mañanas cuando me despierto veo que es mentira, solo fue un sueño, solo muy hermoso por tenerte a ti. Y por las mañanas cuando me despierto veo que es mentira, solo fue un sueño, solo muy hermoso por tenerte a ti.